mis queridos esposos. Quisiera comenzar mis palabras comunicándoos una noticia que creo que generará alegría, y es realizar un encargo del excelentísimo señor Nuncio Apostólico, que me ha enviado un telegrama del Vaticano, y que el Santo Padre se asocia a vuestra alegría y os envía el siguiente mensaje. Su Santidad, deseando felicidad cristiana, nuevo matrimonio, José Arellano Rivas, Teresa Marín Cerda, concédele paternalmente incorada bendición apostólica. Montini, Instituto. Mis queridos esposos, quisiera tomar como tema de las cortas palabras que quería dirigiros ahora el augurio de felicidad cristiana. Todo el cristianismo no es más que un mensaje de felicidad. Y si recordáis el sermón de la montaña, que juntos sin duda habéis leído tantas veces, encontraréis en él estas palabras hermosísimas de Cristo nuestro Señor con que lo inicia. Bienaventurados es la palabra que repite. Cuenta al Señor de repetirnos en ese sermón lo que Él viene a traer a la tierra. Bienaventuranza, paz, felicidad, alegría. Ese es todo el mensaje cristiano. Y si miramos la vida de la Iglesia, que es la realización del mensaje de Cristo, no es más que la introducción del hombre a la felicidad divina. El bautismo nos hace hijos de Dios y nos introduce en la vida divina, porque nos hace participar de esa vida de Dios. La Eucaristía, cuya fiesta celebramos hoy, no es más que la participación del alma en el cuerpo y sangre de Cristo para unirnos más íntimamente con Él. Y todos los sacramentos tienen ese sentido, preparar el alma a la unión con Dios, fuente de toda felicidad. ¿Y en qué consiste la felicidad, mis queridos esposos? El Señor Jesús nos da la norma de la felicidad cristiana y la razón de ser de ella. La felicidad cristiana consiste en dar. Y por eso Jesús nos dice, feliz es el que da, más feliz que el que recibe. Y si miramos a Dios, fuente de toda felicidad, Dios es el que da. Miremos la vida íntima de la Santísima Trinidad. El Padre, que fuente de todo ser y de toda alegría, da su propio ser a su Hijo, engendrándolo desde toda eternidad. Y el Padre y el Hijo, que se conocen, se dan mutuamente en un amor eterno que es el Espíritu Santo, que ahí la fuente de toda felicidad. Y ese Dios, riquísimo en su soledad, acompañado en su soledad, que es la Trinidad, todavía no se satisfacen con esa donación mutua de las personas, se resuelven a crear y crean el mundo por amor. Y todo cuanto vemos no es más que la donación de Dios. Nosotros mismos somos una donación de Dios, y el mundo entero es una donación que Dios nos hace. Y esta ley de la felicidad, mis queridos esposos, es la ley de la alegría cristiana en el matrimonio. Cuando se fundar hoy día un hogar, que el Santo Padre os augura felicidad cristiana, y por eso os doy la norma consiguiente, daros mutuamente el uno al otro. El matrimonio cristiano es una competencia en dar. Por eso para ti, José, en adelante, tu vida no tiene más que este sentido, darte a Dios. Darte a esa alma que se entrega a ti y que te confía su porvenir. Que te abre su alma para que tú la llenes de sol, de alegría, de esperanza. Esa alma virginal que en tus brazos te abandona, para que tú des ternura a su corazón, para que tú te des robustez en su vida, para que tú seas su apoyo en sus momentos difíciles, para que tú la santifiques, porque esa es la misión del marido. Esposo, ama a tu esposa como Cristo amó a su Iglesia y se sacrificó por ella. La palabra sacrificarse no denota tanto el sufrimiento, cuanto denota el santificarse por la esposa. Ella va a ser la razón de tu vida en el futuro. Y así te repita, la vida en adelante no tendrá más que un sentido, su marido, amarlo, llenar también de alegría su vida, ser la compañera de sus obras y de sus trabajos, ser la que lo sostenga en sus empresas, ser la que lo anime en sus momentos difíciles, porque la vida los tiene para ambos, y ambos mutuamente tratando en cada momento de superarse más y más en ese deseo de darse. La felicidad tiene una sola norma, darse, entrega de sí mismo. Y por eso, si en vuestra vida ocurre lo que en toda vida humana ocurre, por más bella que sea, por más noble y más generosa, si alguna vez viene alguna nubecita a enturbiar el sol del amor, que os apresuréis a ser el primero en dar al otro el perdón, en sufrir por el otro, en orar juntos en la noche al caer las luces del día, recogidos en una plegaria, y los sufrimientos del día, ponerlos a los pies de Cristo, y que sea una interpretación de felicidad para el ser amado. Y ambos vueltos hacia adelante, hacia el porvenir, deseando los hijos, hacia los padres, ambos deseéis dar, no solo vuestro ser material, sino vuestro ser espiritual. Recordáis tal vez esa poesía de Gabriel Galán, cuando dice: quiero vivir, y a Dios no se va muriendo, se va doliendo, subiendo por la breve vida de hoy, de luz y de sombra soy, y quiero darme a los dos, quiero dejar de mí en pos robusta y tanta semilla, de esto que tengo de arcilla, de esto que tengo de Dios. Estos son los hijos, juntarse, darse a lo que tenéis de arcilla, daros a lo que tenéis de Dios, para dejar detrás de vosotros robusta y tanta semilla de lo mejor que hay en vosotros. Y por eso, mis queridos esposos, en un hogar cristiano, en un hogar bendecido por la felicidad cristiana, los hijos son deseados, los hijos son pedidos, los hijos son esperados, y por los hijos desde ahora se sufre. Desde ahora se acumula para ellos un tesoro, más que de bienes materiales, un tesoro de virtudes, un tesoro de gracias, un tesoro de plegarias, para que cuando ellos lleguen a este mundo se encuentren ricos con la riqueza espiritual de sus padres. Y los hijos, por muchos que sean los que Dios quiera daros, estoy cierto, mis queridos esposos, que no van a agotar ese deseo de daros que vosotros tenéis. Y más allá de vuestro hogar están los que en vuestra vida de solteros tanto habéis amado, los pobres, los que sufren, los que padecen, el bien común, la patria, empresas todas que en vuestra vida de casado no han de cesar, mis queridos esposos, sino que al contrario, habéis de ser más fuertes y más generosos en prolongar hacia esas obras vuestros esfuerzos. No vais a estar solos ahora para trabajar, sino que vais a estar acompañados. Y si la tarea es difícil, y si la tarea es ingrata y a momentos descorazonadora, tenéis ahora una nueva fuerza en vuestro mutuo amor, y una nueva fuerza la tendréis en esos hijos que han de venir también a sosteneros en esas empresas para bien de los demás, porque les vais a legar a ellos esa tradición preciosa de una vida que no se consume egoístamente en las paredes del hogar, sino que pretende únicamente darse, como Dios os decía al principio, Dios que da, Dios de donación permanente. Y mis queridos esposos, en vuestra vida de soltero hay algo que os ha siempre animado, que sea lo mismo que os anime en vuestra vida de casado: Jesús, el ejemplo del dar. Leed junto las páginas del Evangelio, no dejéis jamás de leerlas. Ojalá que desde vuestra primera noche de matrimonio la leáis juntos, esas páginas hermosas, en las cuales encontraréis el ejemplo de la vida de Dios que hacíamos al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito. Y después ese Hijo unigénito de Dios en la tierra, que hizo sino dar a los hombres sus palabras, darle sus ejemplos, darle su vida. Cuando no tenía más que darle, les dio su propia madre. Y antes de despedirse de nosotros, nos dejó como recuerdo supremo aquel que hoy día celebra la Iglesia, la donación de su propio cuerpo y de su propia sangre, para que sea su propio cuerpo y su propia sangre el alimento espiritual de nuestra alma. Y junto a Jesús tendréis a la Virgen, a la dulce Madre María, a aquella que preside este altar, el altar ante el cual tantas veces habéis venido juntos a recibir el cuerpo eucarístico de Jesús. Esta vuestra madre os mira desde este altar bendito, os mira desde el cielo y os augura toda clase de bendiciones para vuestro nuevo hogar. Y por eso, Teresita, el rosario que tienes en tus manos lo desgranes cada noche junto con tu marido y mañana junto con vuestros hijos y con vuestra servidumbre y ojalá con los pobres que rodeen vuestra casa. Y a la madre del amor hermoso, a la dulce Virgen María, cada noche 50 veces le digáis: ruega, madre, por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y estoy seguro, mis queridos esposos, que esos votos que por vosotros ha hecho el Santo Padre, el Padre común de nuestras almas, ya comienzan a realizarse. Porque esta felicidad cristiana que los desea, estoy cierto que inunda vuestros corazones. Esa revienta en vuestras almas, al poder daros, como lo habéis tanto tiempo deseado, el uno al otro, al sentiros acompañado ahora del cariño de tantas almas. Lo sabía, esta mañana más de 20 misas se han celebrado por sacerdotes amigos que han querido unirse a vuestra felicidad e implorar para altísimo toda clase de bendiciones para vuestro hogar. Esos jóvenes con los cuales habéis trabajado en la acción católica, o sea, hace tanto tiempo, ya eran niños entonces, son jóvenes ahora, también ellos se unen a vuestra alegría. Y tantos a lo largo del país que recorristeis en las giras de apostolado, lejos pues, materialmente de vosotros, pero muy cerca en espíritu, se asocian a vuestra vista. Y algunos que no pueden estar aquí en la tierra, pero en el cielo están, también allá en el cielo, con más cariño que nadie, piden por vosotros las bendiciones del cielo que no han de faltar. Yo les pido a vuestros parientes y amigos que se unan a vuestra vista, se unan a los votos del Santo Padre sobre vuestro hogar y le pidan al Señor, mientras se celebra el santo sacrificio de la misa, a Jesús, que se va a hacer presente en nuestro templo, que vuestro hogar sea en esta patria que tanto lo necesita, un modelo de hogares cristianos. Un testimonio de la verdadera paz, de la verdadera alegría que brotan las almas cuando Dios está presente. Vivimos en una hora del mundo en que los hombres parece que han perdido la confianza en sí mismos, la confianza en poder ser felices. Que ellos vean en vuestro hogar que la felicidad es una realidad, que la dicha es don de Dios en la tierra, que la gozan las almas de buena voluntad, como sois vosotros y como pueden serlo todos aquellos que ponen en Dios su felicidad. Sí, estoy seguro que deseas decirle a Teresa aquellas palabras que el poeta cristiano que os citaba hace un momento decía a su esposo: ven, alma virgen, al reclamo amigo de un alma de hombre que te espera ansioso, porque te siente que vendrán contigo el pudor de la Virgen candorosa y el casto amor de la leal esposa. Señorita Teresa Marín Cerda, Teresa señor José Arellano Rivas, por vuestro legítimo esposo y marido, por palabras de presente como lo manda la Santa Católica y Apostólica Iglesia Romana, os otorgáis por su esposa y mujer, recibidle por vuestro esposo y marido, señor José Arellano Rivas. Teresa, la señorita Teresa Marín Cerda, por vuestra legítima esposa y mujer, por palabras de presente como lo manda la Santa Católica y Apostólica Iglesia Romana, os otorgáis por su esposo y marido, recibidle por vuestra esposa y mujer, se dan la mano derecha. Tengo vos en matrimonio conyugal, en nombre de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo, y amén. Y yo de parte de Dios Todopoderoso y de los bienaventurados apóstoles San Pedro y San Pablo, y de la Santa Madre Iglesia, os despojo. Y este sacramento entre vosotros confirmo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, amén.